Tu nombre, porque al pronunciarlo se queda en mi boca un grato sabor. Me gusta tu nombre porque al pronunciarlo mis labios evocan un beso de amor. Aquel beso tuyo que me diste un día, cuando muy quedito juré que te amaba, cuando una y mil veces tu nombre decía. Y beso sin nombre con ansia mezclaba. Me gusta tu nombre, aunque al pronunciarlo los labios me muerdan, pues todo acabó. Me gusta tu nombre porque al pronunciarlo quizás él te advierta que te espero yo. Aquel beso tuyo que me diste un día, cuando muy quedito juré que te amaba, cuando una y mil veces tu nombre decía. Y beso sin nombre con ansia mezclaba. Me gusta tu nombre, aunque al pronunciarlo los labios me muerdan, pues todo acabó. Me gusta tu nombre porque al pronunciarlo quizás él te advierta que te espero yo.